Buenas noches, te mantienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Lo que escuchas ahora es el pasajero de reserva. El tema que acaba de sonar es una canción que viene a decir algo así como aquellas cosas que no debes hacer en el Shabbat y está interpretada por un grupo llamado Voduv Songs. En el programa de esta noche, pues vamos a hablar de máquinas expendedoras de Edward Hopper y de guantes elegantes, elementos todos ellos presentes en la obra del mentado artista Automat del año 1927. Una obra de Hopper protagonizada por una mujer que está sentada tomando un café en un local de noche, apostada en la mesa más cercana al radiador, con sombrero, sin quitarse el abrigo, pero habiéndose, sin embargo, quitado un guante, el de la mano derecha, mientras el otro se lo mantiene puesto, con gesto pesaroso o melancólico, quizás purgando el día que ha tenido o quizás antes de tomar una decisión crucial. Era Rebecca Gates and the Consortium, su disco de Float de hace pocos años y la canción titulada The Girl of the Coast, que es un tema que sirve para hacer una reapertura para este programa dedicado a diversos elementos anudados por la pintura Automat de Edward Hopper. Y este programa que también pues está dedicado a la poetisa Anne Carson, una autora canadiense que enseña griego antiguo en una universidad, creo que de Michigan, y que recientemente ha visto publicado aquí dos libros titulados Eros, poética del deseo, y Albertín, rutina de ejercicios. Dos títulos que enmarcan perfectamente el propósito y el paisaje de Anne Carson, que hace ya un tiempo dedicó un poema precisamente a ese Automat de Edward Hopper, o al menos unos versos que remiten abiertamente a dicha pintura, y de eso trata el poema de Anne Carson, que enfrenta directamente ese aparente inmovilismo y nos remite a un acercamiento perpetuo, a un momento esencial y a una especie de cara a cara con el tiempo. Vamos a escuchar ahora a la banda South San Gabriel con un tema que está extraído de un disco doble titulado Duel Hawks, que se publicó en el año 2008 y que compartía Will Johnson, el hombre que está detrás de este grupo, con su otra banda en aquel entonces, Centromatic. To you. La primera clave que rompe el canon de Hopper es el juego que se establece con el título Automat, que hace referencia a un tipo de locales, casi un precedente de los locales de comidas y bebidas rápidas, cuyo origen ya data del 19 y que fueron los primeros lugares en los que se ofrecían bebidas, chocolatinas u otros productos expedidos de manera automática. Máquinas que son autómatas rudimentarios que ejercen de barman silencioso y que permiten al visitante pedir y consumir discretamente y completar la ceremonia sin intercambiar más comentario o parecer que una moneda. Después de escuchar este tema de Soul San Gabriel titulado Keep on Sly, vamos a escuchar un tema, por llamarlo de alguna manera, de el músico, del compositor Max Richter. Te mantienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Era Embers, una pieza del compositor Max Richter, incluida en su disco Memory House. Y hablábamos de la referencia directa de la obra Automat a un tipo de locales, pero jugando con ese concepto, la pintura quizás también se refiere a la mujer inmóvil, de gesto mecánico, en esa hopperiana melancolía, situada en el centro de la pintura y sosteniendo en su concentración un principio de incertidumbre absolutamente desatado a través de la mano derecha que aparece desnuda y desprovista del guante. Del guante del tiempo que detona el poema de Anne Carson. In the Dark, You Can Love This Place, una canción del canadiense Bart Thin. Estábamos hablando de Automat y estábamos hablando de Ann Carson y del guante. En Automat hay también un frutero y detrás, justo de la mujer, una conexión hogareña que emparenta con un medio natural ajeno a la imagen. Tras la ventana se vislumbran unas luces, reflejo de un oscuro sin contorno, tanto que no sabemos si es la calle o un túnel, hasta que advertimos que sí, que es un reflejo del interior. Lo que no logramos saber es si estamos en nuestro tiempo, estamos ahora o, por el contrario, es una distopía protagonizada por androides melancólicos. Pasan a abedules sin hojas. El camino rojo se desvanece, que son otros versos de Ann Carson en este poema inspirado o directamente atacado por la pintura de Edward Hopper y que es traído aquí a través de una traducción proporcionada por Teddy López Mills y que puedes encontrar fácilmente en internet. Continuamos en El Pasajero de Reserva. Continúas en la sintonía de Radio Topo. Do Norman Love de Charlan Beats. Un tema que nos permite continuar el itinerario trazado al principio entre máquinas expendedoras Edward Hopper y Ann Carson. Ann Carson, que lo dice al principio, en medio o al final, en ese poema que podría ser circular, cuando se percata de que ella atraviesa la puerta, se quita su guante. ¿Acaso gira la cabeza? ¿Acaso cruza la pierna? Esa es una pregunta. ¿Quién está hablando? También una pregunta. Lo único que puedo decir es que no veo ninguna prueba de otro guante. Side of eight lakes, and the sound of screaming girls, and the side of black, black, black, and the view of ground, ground, ground, ground, ground, ground, below, below me, beneath me, below, below me, beneath me. Side of red, red, red, red blood, and the thought of getting caught. Peter Broderick, una canción titulada Below It. Peter Broderick, que en este tema sumaba voces precipitadas, acumuladas voces, muchas que son una única, como casi ocurre en los poemas de Anne Carson, quien asegura no tener oído musical, pero que frente a las adversidades apuesta por una fascinación melódica y por la búsqueda de las cosas esenciales y deseables. Indaga en esa rítmica y también en la pintura de Hopper en este poema. Como antes decíamos, lo decodifica. Acercando el oído al óleo, lo interpreta y escucha el sentido y la proyección de la obra de Hopper. Como cuenta, como recita, como escribió, da la casualidad de que la pintura es inmóvil, pero si acercas la oreja al lienzo, oirás. Oirás los sonidos de un gran estribillo que va avanzando. En algún lugar alguien viaja hacia ti. Viaja día y noche. Ahí queda eso. Tu fantasma no es suficiente. Your ghost is not enough, de Jessica Byleaf. Y Anne Carson, que se pregunta en qué difiere el tiempo de la eternidad, salvo en que lo medimos. El guante es un itinerario que va desde el verano hasta un nuevo encuentro en la noche del autómata o al día siguiente. Parece todo quieto, pero hay movimiento ahí fuera. No es un tiempo vacío, es el momento en que las cortinas revolotean dentro del cuarto. Escuchamos ahora a Kronos Quartet interpretando un tema que estuvo incluido hace años en un disco de Café Tacuba, La muerte chiquita, reinterpretada por Kronos Quartet. Hasta aquí el pasajero de reserva de esta noche en este programa dedicado de manera casi aleatoria a diversos elementos conjuntados en un poema de la canadiense Anne Carson y representados en la pintura de Edward Hopper, una pintura del año 1927 titulada Automat. Cierto, como dice y escribe Anne Carson, que no soy más que la sombra de un pasajero en este planeta, pero a mi alma le gusta vestirse con elegancia, a pesar de las manchas. No hay demora que valga, digo yo. Esto es un manifiesto, una declaración de independencia o un principio diferente y prometedor. Vamos a terminar escuchando a Lamb Chop y nos escuchamos en la próxima emisión. Os dejamos ahora con el programa Cuerdas de Acero y el ansiado retorno de DJ Palafox. Mantente en la sintonía de Radio Topo. Don't know what the fuck they talk about. Maybe blowing kisses, blowing names. And really, what difference does it make? Oh, oh, oh. Grandpa's coughing in the kitchen, but the strings sound good. Maybe add some flute. How do you get the cops out from up in there? Well, you use a ladder, just use the ladder. Seagulls just avoid talk about seagulls. Running and in and over some poor walker's head. Harps and electric guitar is function. Oh, oh, oh. The young somehow they will repair. Damn dudes always crying, working under plain sight. And everything is blended, spilling over. Like it was the last thing on your mind. Oh, and boo-hoo's gonna miss you. Here come them crazy flutes again. Sustain me with your voice, please.